la mujer azul era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír abismal. Preciosa dama azul. Última palabra, mundo, y va para vos. Pobre la preciosa dama azul. Bueno, buenas noches. Hoy será el último programa en esta versión 2019, y ya hemos dicho, hemos venido diciendo en los últimos programas que Palabra Mundo comenzó como una columna y que hoy por hoy ya es un programa, que el año próximo, año doble, año bisiesto, esperamos continuar aquí con los mismos horarios. Que este año hemos leído mucho, hemos conocido muchos textos, muchas autoras, escuchamos linda música. Hemos acompañado también con nuestras lecturas los acontecimientos de esta Latinoamérica nuestra, tan convulsos, tan complejos y tan esperanzadores también. Nos han visitado muchas compañeras, amigas, mujeres de acción y reflexión, espiral dialéctico y transformador de la realidad. Y así seguiremos, porque volvimos para ser mujeres. Construimos nuestra palabra mundo con palabras de todas, con las palabras que vinieron, con las que sobrevuelan siempre el estudio de nuestra querida Radio Mosh, incluso con las que no se quedaron. Se quedaron. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Ana. Elegí este poema y esta autora, Marina Bailo, después de buscar en varios libros de poesías que, por cierto, abundan demasiado en esta casa y han sido sin duda fuente de inspiración en ocasiones donde mi imaginación escasea. Como les decía, lo elegí porque interpreta totalmente mi amor por los espacios transparentes a través de los cuales salgo disparada, perdiendo la noción del tiempo y del espacio. Puedo quedarme horas sentada frente a ellas sin pronunciar palabra. Por eso y por mucho más, les presento a Ventanas. Las puertas son para los bípedos, seres verticales y sumisos a la ley de la gravedad. Las ventanas, en cambio, son para almas aladas que desconocen reglas. Las puertas convocan pasos, las ventanas vuelos. Las puertas abren y cierran caminos. Las ventanas disparan sueños. Refugio de chusmas y de viejas. Por las ventanas circula una sabiduría errante que hace nido en mitologías de barrio, escandalosos adulterios y mitines clandestinos. A las ventanas del mundo asomaron dudosas antes de derribar las puertas de la ortodoxia. Insomne y porteña, la noche se me presenta erótica tras la ventana individual de mis deseos. ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? Y así empezamos. Para terminar, así empezamos con la voz de Ana, una prima, una hermana, una amiga, artista plástica, escultora y hechicera. Se crió en una familia de alquimistas locos y brujas adivinas. Y bueno, eligió un poema mío, me sorprendió. Un poema lindo, lindo poema que tiene sus años. Es uno de los poemas que forma parte de mi primer libro y único por el momento publicado por una editorial autogestiva llamada El Colectivo y que todavía sigue publicando libros de ilustres, anónimos y desconocidos. Es un poema que aparte está ilustrado por una gran cantidad de amigas, de mujeres jóvenes, como nosotras también, algunas. Incluso, bueno, este poema está ilustrado con una obra de Ana, Ventanas. Son palabras mías, que ya no son mías, pero que lo fueron por un ratito, aquella vez, cuando traspasaron mi cuero cabelludo, devastaron mi cerebro y utilizaron mis venas como tobogán hacia mis manos, hacia la punta de mis dedos, y se desparramaron en la hoja como les dio la gana. Palabras mías que no pueden faltar en este mundo, en esta palabra mundo, porque las quiero y las comparto. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Es demasiado, y tal vez lo sea, la espera que no rompió con la ley de gravedad y cayó la lágrima tan enorme, tan salada, tan demasiada ella también, cayó, como caen los muertos, alterando la normalidad. Tenés razón, es demasiado para un solo cuerpo, y fue millones. Porque volvió. Se gritó demasiado, se cantó demasiado, se tomó y se fumó demasiado. Y sí, así de excesiva la esperanza. palabras no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Hola, soy Carla. Voy a leer una poesía del libro La intimidad de los pájaros, de Celestial Brizuela. La poesía se llama Antílopes. Donde hay que soplar la aguja para hilvanar las partes, el puño, la cartera, la espalda, todo se me separa. Ya no importa que se escape algún astronauta del huevo, yo solo quiero ver la distancia entre las rocas sobre el mar, esquivar la corriente de antílopes y pescar algún pececito de color salmón. Qué despacio se acerca a tocar mi ombligo, tu lengua, la espuma cristalina de tu lengua. Pájaro de buen augurio, brillan tus dedos cuando los metes en mi boca. Otro de Celestial. Parecen veladuras. Hace días que vengo con esa especie de mancha en la frente. El torso se distanció de los brazos y los brazos se distanciaron de las manos y ellas quisieran dejar también a sus dedos. Entonces exclamó la ardilla en medio del bosque. ¿Qué está pasando? ¿Acaso ella intenta recrear una fábula? ¿Dejar un camino de partes distintas y consecuentes? Tirarse, romperse en pedacitos, ser finamente degustada. Un chorro de agua absorbida por parcelas, un derrumbe. Cuando me muera me gustaría que mi cuerpo se desintegrara en la tierra. Que mi carne alimente la tierra y los animales, ser útil. Padezco devoción por estar, y no es un intento de análisis reflexivo acerca de cómo ser mejor persona. Es que todo de mí quiere tocarte, una alfombra de piel, un tejido de plumas. Pensarte hace crecer en las olas azules un borde de brillo, espuma blanca y brillante. La chuparía 100.000 veces. Es un cisne para mi vida. No creo en eso de que el tiempo es una bolsa que nos va engordando, como si el alma fuese una red en medio de un río y los días fueran peces que se van estancando o no, pero acumulándose siempre. Tal vez sea cierto, no importa, pero ¿por qué ir más lento o volverse más pobre? Me llueve amarillo por dentro, me llueve oro. Este es mi tiempo. El tiempo que tarda una hora, una ola, en ir y venir, en volver a irse, en llegar espuma. Te va a agarrar sarampión de tanta fábula. Que nace polvo. Celestial Brizuela es una poeta jujeña. Nacida en 1984, poeta, no solo poeta, es una artista que experimentó con diversos lenguajes: video, instalación, maquetas, performance, poesía y música. El primer género que abordó fue la poesía. Integró la antología de poetas argentinos de hoy de la editorial de Los Cuatro Vientos y La intimidad de los pájaros. Fue su primer libro de poemas publicado en el 2009. Carla Romero es artista plástica, nacida en 1981 en Lomas, criada en Escalada, acá apenas a unas cuadras, pero que hoy vive en Bolsón, Río Negro. Es docente de la provincia de Chubut, lo cual, para estos tiempos, no es decir poco. Suele escribir. Yo sé que le gusta hacerlo. Es artesana, madre, amante, compañera. y es mi hija. Palabras de mujeres jóvenes que sobrevuelan el espacio de Palabra Mundo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace por... Unas palabras cantan, se establecen y cantan, lo oído que cae en la voz sin saber y vuelve a repetirse sin saber y queda. Devuélveme mi lengua. Déjame hablar la lengua que me enseñaste. Diré las grandes mentiras en tu honor, alabándote sin nombrarte, obedeciendo las leyes de la oscuridad y de la métrica. Solo déjame hablar mi lengua en tu alabanza, silencio de los valles, ribera norte de los ríos, tercera cara esquiva, vacío. Déjame hablar la lengua materna y cantaré tan fuerte que las recién casadas y las viejas bailarán al ritmo de mi canto. Y las ovejas dejarán de pastar y las máquinas se unirán en rueda para oír, en ciudades arrojadas al silencio, como un anillo de piedras erguidas. Oh, déjame tumbar las paredes cantando, madre. Poema Invocación de Úrsula K. Le Guin. Con traducción de Diana Bellesi. Que esconde el agua. Como las flores que esconden lodo. Una mirada. En algún lugar leí que cuando bajaron al fin de la montaña, tambaleándose hacia alguna aldea extraña, borrachas, roncas, semidesnudas, los ojos turbios, la sangre seca bajo las uñas rotas y entre los muslos jóvenes también, aún burlándose y bromeando, aún queriendo bailar, bamboleándose y gritando pero cayendo, muertas de sueño junto a los puestos del mercado, tendidas en el suelo, indefensas por completo. Entonces, las mujeres de mediana edad, respetables amas de casa, vendrían a quedarse la noche entera en el ágora, silenciosas, juntas, como ovejas y vacas en los campos nocturnos, guardándolas, velándolas como su madre lo hicieran. Y ningún hombre desafió aquel fiero decoro. Poema Las Ménades de Úrsula K. Le Guin, con traducción de Diana Bellesi. Erika. Es Erika la que lee. Una vecina de acá de Escalada. Es psicóloga y actriz. Pero por el momento y casi en exclusividad se está dedicando al hermoso y trabajoso oficio de criar un hijo. Sé que escribe, que le gusta escribir, que ha escrito, que despunta el lápiz de vez en cuando, o al menos lo hacía. Y quien lo ha hecho alguna vez, no creo que lo abandone. Erika nos trajo a Úrsula Kroeber Le Guin, una escritora estadounidense famosísima, ella, feminista. Escribió diversos géneros, principalmente ciencia ficción y fantasía, pero también escribió poesía, libros infantiles, ensayos y tradujo obras de otros autores, por ejemplo, del chino y el español al inglés. Nació en 1929 en California y murió el año pasado, también en Estados Unidos. Y la novedad, novedosísima para mí, fue que la traducción la hizo Diana Bellesi, una poeta argentina, también muy famosa, también feminista ella, una grosa, grosa poeta. que junto con autores como Carrera, perdón, Irene Cruz, Daniel Freidenberg, María Teresa Andrueto, fue una poeta, junto con todo este grupo, muy, muy valorada, representantes de la poesía argentina post-dictadura militar. Nació en el 46, todavía está vivita y coleando, es santafesina. Y bueno, estudió en la Universidad Nacional del Litoral, tuvo muchísimos premios, una carrera muy interesante. Y lo que no sabía es que ambas se hicieron amigas y se tradujeron una a la otra. Esto fue algo que me comentó Erika. Y es muy, muy interesante. Y estos dos poemas son del el libro Gemelas del Sueño, donde hay poemas de las dos en ambas versiones, castellano e inglés. Y son de las dos. La verdad que Palabra Mundo está en deuda, tanto con Úrsula como con Diana. Me parece que se merecían ambas un programa cada uno, pero bueno, se dio en que no se dio. Entonces supongo que por ahí, para el año próximo, podríamos pensar en que pudieran venir las tres de nuevo. Erika, Úrsula y Diana. Lo dice todo. Sigamos. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada. Y aquí, al nombrar la voz, el horizonte se establece en placas. Es esta niebla, este húmedo cálido del agua humana que reverbera horizontal. Bueno, resulta que tengo una invitada acá delante mío, santafesina ella también, como la Diana Bellisi. ¿Cómo le va, Mabel? No como ella, pero sí santafesina. Santafesina. Diana Bellisi nació en Zavala. Zavalla. O Zavalla. Zavalla. ¿Y vos dónde naciste, Mabel? Yo en Puerto Gaboto. Puerto Gaboto. Hermoso pueblito de la provincia de Santa Fe. Viene a quedar entre Rosario y la ciudad de Santa Fe, a 60 kilómetros de Rosario y 8 kilómetros de la Ruta 11. Ah, y estamos escuchando algo de Santa Fe. A ver un poquito más. Música litoraleña, es esa. Pero habla de Santa Fe. Sí. Dice mi querido Santa Fe. Claro, es, viste que en el litoral se usa mucho esto, la música litoraleña. Es muy... Tipo chamamé es esto, ¿no? En Santa Fe mucho el chamamé, viste, es muy... Sí, se escucha... A una chamarrita. Y gusta, tipo chamarrita, esas cosas, viste. Sí gusta el chamamé, pero más el... este tipo de chamarritas, así. El chamamé también gusta, ¿eh? Sí, a mí no, pero sí. A mí el llámame más o menos me gusta. Esta ¿hace sí cuánto es... que nos conocemos, Mabel? Y hace... Y más de 30 años. Ajá. Porque Carla y María Laura empezaron a los 6 años me parece. Patinando. Y ahí nos conocí. Yo te conocí antes, pero no nos hablábamos mucho, ¿viste? Nos mirábamos de costado. Nos mirábamos de costado. Vos estabas embarazada de Rocío. Así que, pero no nos hablábamos. No. Y después, a través del patín. A través de patín nos empezamos a ser amigas. Y después nos hicimos amiga de otra amiga que hoy. No pudo venir. No pudo venir y que le mandamos un saludo, le dije que conectara, que nos escuchara. Sí, que levante el ánimo, ¿no? Que levante el ánimo. Claro, así salimos a pasear, Marina. Aparte, Alberto es presidente. ¿Qué más podemos pedir? Ya estamos. Ya estamos. Por lo menos ya llegamos. Es un pueblito de pescadores, Puerto Gaboto. Ajá. Muy pobre. No tiene nada más que la pesca en la casa. De eso vive la gente ahí. ¿Y si inunda por ahí? Vos, no. Y si vos querés tener un trabajo, tenés que salir del pueblo. Ajá. Tenés que irte a Rosario, San Lorenzo, que son las ciudades más importantes, o qué sé yo. Para el lado de Santa Fe. ¿Y vos cuándo te viniste? Yo a los 15 años. ¿Y por qué te viniste? Porque me enfermé y tuve que venir a operarme acá. Uh-huh. Y ahí ya me quedé desde entonces. O sea, mi vida la hice bastante acá porque me casé, tuve los chicos y toda esta cosa, ¿no? Que uno hace familia. Uh-huh. Pero mi corazón... siempre está allá. Un poquito está allá siempre. ¿Mira vos? Sí. Bueno, ¿y qué nos traes? Y voy a leer una pequeña poesía, viene a ser. Río de Gaboto, te miro correr, fresas pálido en la mañana, encendidos al atardecer. Río de Gaboto, te miro pasar. ¿Cuándo? Dime. Para mí el día color del mar. Tiene el volver color del mar. Sus campos, la lanza del brigadier y su asanta invencible son glorias de nuestro ayer que no parezca increíble. Soy cortazada al rescoldo y va a endulzar mis amargos el recuerdo de unos ojos acariciando mis labios. Soy dorado peleador en agua de San Javier, y la cosecha granel que se carga ya en Rosario, y soy porrón de San Carlos para calmarte la sed. Julio, justo Río Gaboto. Claro, yo vivía, mi casa queda y a una cuadra y media del río, porque donde nosotros vivíamos está la barranca. Ahora está muy lindo porque hicieron... Ahora sí está lindo porque hicieron un camping, un paseo. Hay una intendenta que es mujer. Mirá. Que va, fueron todos hombres hasta ahora. Y, norte a sur, y la verdad que lo puso muy lindo al pueblo. Le dio otro color, ¿viste? Y lo que era nuestro camino al río, caminábamos de mi casa, cruzábamos el camping, ahora el paseo. Y es una barranca, y hay una barranca muy peligrosa, tenés que conocer mucho. Ahora se cerró y está muy cuidada para que cuando va la gente... Va mucha gente de Rosario, por la pesca. Claro. Van a pescar, hay casas de fin de semana. Gente que le gusta ir porque es muy pintoresco eso, y le gusta ir a pescar. ¿Y qué se pesca? Y sábalos. Para pescar, tenés que ir al Paraná. Uh-huh. Surubí, algún dorado, pero por allá, ¿viste? No es muy común. El dorado es un pescado que sí lo pescan, pero está como extinguido, creo yo, ¿viste? Más en corriente hay. Claro, pero igual sí, también. Y qué sé yo, armado, hay otros pescaditos. Bueno, hay bastantes pescaditos que la gente vive de eso. Uh-huh. ¿Viste? Los venden y... Ahí, no, por pero ejemplo, hoy por hoy... Ahí, por ejemplo, hay un quincho grandísimo, muy grande, sí, que hacen todos pescados, todo en pescado. Escucha, pero hoy por hoy habrá alguna otra cosa más que la pesca o no. No. No hay nada más que la pesca. No, la gente vive de, por ejemplo, ahora que entraron a trabajar en la comuna, que se le dio un poquito más de trabajo a la gente. Bueno, viste, hay muchas mujeres trabajando, uh-huh, limpiando las calles, qué sé yo, arreglando el pueblo, que lo tienen lindo, ya te digo, muy cuidado está. Y después no, para trabajar, no. Para trabajar, no hay trabajo. No hay trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en estos tiempos, yo no fui hace, bueno, fui hace en octubre, fui. Se siente mucho cuando uno vota, viste, cuando el país está mal, se siente mucho ahí. Mucho, porque ya te digo, para subsistir tenés que salir del pueblo. Y si la pesca no anda bien, se mueren de hambre, es así, viste. Es así. Pero bueno, la pasamos nosotros cuando éramos chicos, que no teníamos nada. Claro, imagínate. Porque siempre fue un pueblo más bien pobre. Siempre. Pero imagínate, cuando yo era chica era terrible. Éramos todos pobres, ahí no había nadie, todos pobres. Bueno, debe ser como ahora. Me junté con mis compañeros de la primaria, me río porque me dice un compañero, Mabel, viste, nosotros somos re pobres. Y él me dice, yo era re pobre. Dice, vos estabas un poquito mejor. Yo, le digo, éramos re pobres. Entonces, bueno, un miserable, le digo. Bueno, la poesía se llama Río de Gaboto. Río de Gaboto. Muy linda. ¿Y de quién es? A ver. Mirá, búscala porque acá no tiene... Sí, dice. Autor, ¿a dónde? En la... A ver, fíjate. Acá. ¡Ay! Mabelita Rosalía. ¿Rafael? Rafael Alberti. Alberti. Ay, no lo había visto porque estaba... Fue un poeta español. Sí, lo vi, qué boba. Un escritor, pero está... Siempre fue reconocido como poeta. Siempre, sus poesías fueron mucho más famosas. Fue miembro de la generación del 27. Nació en 1902... y murió en 1999. Vivió casi 100 años, mirá, más de 90. Ah, mirá. Fue miembro del Partido Comunista de España, se exilió en la Guerra Civil. Luego vuelve, fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983 y doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz en 1985. Y estuvo, préstame el libro. Sí. Estuvo en el litoral. Este librito se llama Baladas y Canciones del Paraná. Porque sí, él estuvo en el litoral en 1954. ¿Cuándo nací yo? Él anduvo. Mira. Anduvo por acá un tiempo. Y siempre con así con una mirada muy nostálgica de su pueblo. Si vos lees todos estos poemas y él, bueno, no sé, en el río recuerda el mar, siempre añorando. Mira. Añorando su patria, como todos los exiliados. Vos sabés que Yo tengo una amiga que me decía siempre, mi papá catamarqueño, es la madrina de María Laura. Me decía, mi papá catamarqueño, pero ¿será posible que no se olviden nunca de su lugar de nacimiento? Siempre vive pensando en Catamarca. Le digo, si vos, le dije, te fueras a vivir a la provincia, vas a ver cómo añorás donde naciste. Es así, es como una nostalgia. Claro, lo que pasa es que también a eso agregale que él estuvo... Eso sí está exilado, me imagino, claro, lo que debe ser eso. Yo ahí ya corrido, no hubiese resistido. Es decir, no. Eso le agrega un plus. Sí, debe ser, un plus, por favor. Importante. Bueno, escuchemos el temita más. Soy dorado peleador en agua de San Javier, y la cosecha granel que se carga ya en Rosario, y soy porrón de San Carlos para calmarte la sed. Soy taz y murucuyá, pisingallo y paraíso, la ollita negra, los guisos, también morena encarnada. Soy la tierra trabajada y posta de pescado frito. De norte a sur soy cantor, y del oeste a la costa. De frontera que allá está, de Guillermina a Rufino, voy cumpliendo este destino de cantarte Santa Fe. Soy poste de Ñandú, esquinero de quebracho, y soy la flor del lapacho y la misma de tu miel. Soy el llanto de mujer por la cosecha perdida, soy la esencia de tu vida, Santa Fe. Y arriba Santa Fe, de mi Santa Fe sino entero, asomado a la barranca, y frente a la vez al viento, llevo guitarra en las alas, bien atadita a los vientos, mi pata mi sola tierra, y chapaneando en el barro, se fue lavando en mi pecho el pantaleante de mi canto. Sueño, pero yo tengo que seguir cantando, que la cárcel nubla el sueño. Pero yo tengo que seguir cantando, que la muerte mata el sueño, pero yo tengo que seguir cantando. Sus violines de verano, mis hermanas en las chicharras, soy poco bien en la costa. Unas vecinas cantan, amanecen y cantan, nuestras vecinas. Debemos amarlas, son esta patria acariciadora. Patria insistente en las vecinas y en las voces. Patria sobreentendida. Presencia interminable de una voz por encima de todo. Soy taz y murucuyá, pisingallo y paraíso, la pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella. Bueno, mientras esperamos a Estela, que acaba de llegar, menos mal, para hacernos esta pócima mágica que suele hacer ella, voy a leer un poemita más que habla de las palabras y es de Ida Vitale. Y dice así: expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Más bello como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tono sin mirar. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias. Buenas noches, Estela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó con la escoba? Se me pinchó. Pero siempre hay un inconveniente. Las mujeres también tenemos problemas cotidianos. Bueno. Uy, mira, este es un problema cotidiano. Es que es viernes 13. Ah, pero eso es un mito. Pero no me vengas a decir que es un mito. Sí, es un mito. Mira, el 13 es el número de la mala suerte para la gente porque lo asocia a los 13 apóstoles. Ajá. Y uno lo traicionó a Jesús. En realidad el 13 es el número de la transformación y el cambio. Para mí es un número importante. En el tarot el 13 está representado por un esqueleto que es la muerte. pero es la muerte de algo, algo que finaliza para volver a empezar. ¿Sí? Y además, si sumamos 13, 1 más 13 es 4. 4 es el número de la estructura y estabilidad. ¿Qué estructura? ¿Qué estabilidad? Es el deconstruir para construir, construir para deconstruir. ¿Sí? O sea que en todos los ámbitos, para mí el 13 es un buen número. Me está advirtiendo que tengo que dar un paso en algo. Pues... así que vamos con este viernes 13. ¿Sí? Y la poción mágica de Yacibel Luna. ¿Qué soy yo? Buenísimo. Déale, mija, déale. Acá estábamos. Cargadito diciembre, pero no pudo venir mejor. Mira, último mes de una década. Así que venimos con algunas palabras muy significativas que tienen que ver con el mes de diciembre. Primero, el 12 de diciembre hubo luna llena en el signo de Géminis, bajo Sagitario, que es el signo que nos está rigiendo actualmente, ¿no? ¿Qué tiene la luna llena? Es la última luna llena del año y de la década. ¡Wow! Se le llama luna fría en el hemisferio norte. Para nosotros no es fría, porque te imaginas el calor que hizo estos días, pero sí, en realidad se le llama así, luna fría. No, ayer no hizo tanto calor. Pero... no, pero bueno, venimos. Estamos en época estival, nada que ver. Muchas veces está marcada la astrología, pero para el hemisferio norte, ¿viste? No sé por qué estamos siempre tan relegados. Está en la astrología, mira. La tenemos que acomodar nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvo? Bueno, esta luna llena encima el 12 de diciembre coincidió con un portal, el portal 12-12. Vamos a hablar de la luna primero. Esta luna apareció el 12 del 12... a las 12 horas 12 minutos. Yo digo, si no son señales, ¿cómo se llaman? Fue muy significativo. En el signo de Géminis, Géminis es un signo de aire. Como es un signo de aire, Géminis siempre resalta todo lo que tiene que ver con la mente. Es el signo mental, es el signo de la inteligencia, es el signo del comercio también. Está regido por Mercurio. Es el signo de la comunicación. ¿Sí? Entonces, Sagitario, que es fuego. Sagitario lo que tiene es avanza. Está regido por Júpiter, que es un benefactor. Es un planeta benefactor. Es el planeta del avance. Es el planeta que sirve para aunar. Es un visionario, Sagitario. Nos da sabiduría y guía. Así que uno y otro se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué nos invita esta luna que estuvo el 12 y la vibración de esta luna dura unos cuantos días, ¿no? A centrarnos en nuestras relaciones de todo tipo. Especialmente en la comunicación. O mejor dicho, en la manera de comunicarnos. Nos empuja a expresar sentimientos, porque Sagitario, que saques más afuera, es fuego, obvio. Lo que tiene que hay un mal aspecto con Neptuno, que es un signo que rige Piscis junto con Júpiter, y bueno, por ahí las cosas se empiezan a complicar. Pero nos puede traer alguna desilusión esta lunita. Pero ¿para qué buen momento? Para cerrar ciclos. Cerrar ciclos es duro y difícil a veces, pero es altamente necesario. Entonces está bueno cerrar este ciclo acá hoy. Tal cual, cerramos el ciclo porque estamos con luna llena en Géminis bajo el signo de Sagitario. Estás haciendo, Palabra Mundo hace hoy lo que debe hacer. Entonces, ¿qué dice? Que hay que pasar la página. Hoy pasamos la página de Palabra Mundo. ¿Hacia dónde? Después vemos. Liberamos todo lo que nos angustia, lo que nos preocupa, lo que nos carga, como mochila pesada siempre. Porque hay que resolver y mirar hacia el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando alrededor mío? Entonces yo me saco la mochila, descanso, ¿sí?, y entro a reflexionar respecto de todo lo que me rodea. Lo que te rodea. No solamente la introspección, sino hacia la afuera. Hacia la afuera. No dejar al otro relegado. Y ahora vas a ver que tiene que ver todo, con todo lo que te venga diciendo más adelante. Entonces miramos, no nos conformamos más con lo que nos hace sufrir. Le ponemos energía, voluntad y aprendemos a decir no. No es no. Escucha, Mirtita amiga. Mirtita amiga, si estás escuchando, escucha esto. Aprende a decir no. Déjale, Estela. Y se siente pesado, como difícil de llevar. Pero una vez que uno lo logra, la sensación de liberarse de la carga restaura la vibración. Y de eso se trata, vibrar un poco más alto. ¿Sí? Es imprescindible. No tenemos que quedarnos en el conformismo. Es para nuestro bien. Revisemos las áreas que cada uno de nosotros tenemos que sanar. Allá vamos, a trabajar con la luna. ¿Sí? A vibrar. A vibrar. A vibrar, mi amor. Y hoy te estaba diciendo recién del portal, ¿no? Que la luna el 12 apareció el 12 del 12 y coincidió con un portal. Vamos a empezar diciendo, ¿qué es un portal? Bueno, sí, portal, ¿a qué te suena? A puerta que se abre y que se cierra. Perfecto, perfecto. Un portal es una puerta. Todas grande. Las puertas, Un portal es una puerta grande, me imagino. Grande, grande, sí, la quiero hacer grande. Depende si, qué es lo que quiera hacer pasar por la puerta. Y bueno, eso tiene que ver con mucho de mi trabajo interior. Un portal espiritual o energético es un espacio que tiene una frecuencia vibratoria de la cuarta dimensión. Nosotros somos seres humanos que vivimos en tercera dimensión. De acuerdo al trabajo de evolución que hagamos, es para poder ascender a la cuarta. Estamos atravesando la era de Acuario. Y Acuario trabaja para el universo, para todos, para todo a lo grande. Acuario mira hacia alrededor. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, nosotros lo que haremos será fusionar, tratar de introspectar y siempre tratar de elevarnos. ¿Para qué? Porque siempre se trata de vivir en alta vibración para que nos conecte a todos y a todo. Yo a todo le llamo lo que es todo, lo que es una energía especial, superior. No, sí. Puede llegar a ser una piedra, una planta, una persona, una energía, un dios, un sol, no me importa qué. Pero en algo elevado, elevado como energía. Resulta que en este lindo mes de diciembre nos tiró cuatro, o nos tira, porque ya nos tiró dos, nos faltan dos más, cuatro portales. A ver, esto de la vibración, a ver, tiene que ver con la empatía, con el ponerse en armonía con... Sincronización. Tal cual. La empatía. Primero, la armonización es de cada uno de nosotros. Y después, todo eso se trasluce hacia afuera. Ajá. ¿Sí? Entonces, vamos a vivir en sincronía. El primer portal apareció el 3 de diciembre del 2019. 3 día... Mes 12, 2 más 1, 3. 2019 es un año que suma 3. Segundo portal, 12 del 12 del 2019. Tercer portal aparecerá el 21 de diciembre del 2019. Y el último, el 30 de diciembre del 2019. Si sumamos día más el 3 que nos suma el 12 de diciembre, el mes, ¿no? 12 más el año 3, tenemos 3, 3, 3. Cuatro veces, cuatro portales en el mismo mes. ¿Sí? El 3 es una energía catalizadora, como en la química. Igual, ¿qué hace? Atrae, conforma, agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos... Y se siente y se percibe fuerte. en todas las áreas de la vida o en las cuales uno está un poquito más flojo y tiene que asentarlas para trabajar. No importa, esto es para el que cree y para el que no cree también, porque igual te llega. Tocar te toca. Algunos más, algunos menos. Otros fenómenos naturales que nos tiene deparado este mes son... Esto me encantó también. 14 y 15, mañana y pasado. Lluvia de gemínidas, estrellas. ¡Wow! No sabés, yo quisiera estar en el medio del campo. En un lugar de espacios abiertos, en medio de una montaña, para ver una verdadera lluvia de estrellas. ¿Sí? El otro va a ser 22 y 23 de diciembre, otra lluvia de estrellas. La del 14 y 15 es la lluvia de gemínidas, la del 22 y 23 la lluvia de las úrsidas. Son aproximadamente como 10 estrellas fugaces en una hora. ¡Ay! ¿Cuántos deseos tendríamos para pedir? Vos acordate, yo cada vez que caía una lluvia, una estrella fugaz en el cielo, mi abuela me decía... Había que pedir deseos, claro. ¿No? Así que pidamos, que el universo los tiene, mira, y nos los muestran los astros. ¿Qué hacemos con todo esto? Y bueno, contemplemos el espectáculo y hagamos lo que sentimos. ¿Queremos pedir deseos? Pidámoslo. Si no, simplemente con admirarlos alcanza. El 26 de diciembre se nos viene un eclipse anular de sol. O sea, no es total, pero bueno, es otra energía fuerte. Y para cerrar el año 29 de diciembre, hay una conjunción luna-venus. Una conjunción es como una ocultación. Entonces, luna-venus nos va a despertar. La luna siempre nos despierta las emociones, muchas cosas del inconsciente, esas que nos cuesta y las tenemos que empujar demasiado. Y Venus es amor. Amor, es Afrodita, la que elegiste como diosa. Por lo tanto, va a haber emociones, sensualidad, percepción a flor de piel. Bueno, una buena época. Es una buena época con muchos fenómenos, porque todos estos fenómenos astronómicos, porque esto es astronomía en realidad, que nos repercuten, querramos o no, porque en la época allá, bien atrás y en el tiempo, se guiaban por las estrellas, por los planetas, y eso es lo que nosotros miramos. Bueno, las mareas tienen que ver con la luna. Tal cual. Supongo que los eclipses y todo ese tipo de fenómenos, más allá de que todos estos temas son altamente seductores, uno puede creer más, creer menos, ceñirse, tal qué cual. Sé yo, pero sin duda repercuten en las personas, en los ánimos de las personas, en sus temperamentos. Claro, ¿no? Claro. Me parece que algo de eso tiene que ver. Sí. Y a mí me gusta... En los animales también, ¿eh? No te crees. Totalmente. Sí. Bien, en los animales, en las plantas, en todo ser vivo, y en todo lo que tiene energía. Todo tiene energía. Todo es energía. Bueno, las cosechas, ¿no es cierto? Sí. También hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Tal cual. Así. Yo digo, entonces, a mí me gusta con estos fenómenos venerar a los ancestros. Porque fueron los grandes maestros que sin la tecnología que tenemos hoy, ni el Wi-Fi, ni el Google... Se guiaron por todo esto y nos dieron sabiduría de todo tipo. Desde la herboristería para sanar, hasta las manos. Lo que hoy conocemos como Reiki o imposición de manos. Mira si tenemos para aprender del pasado. Bueno, yo traje un cuentito. Dale, me encantó. Porque la verdad que es un relato que no es mío. Circuló por la web y lo Adoré porque... ¿Eh? Lo hiciste tuyo. Sí, lo que encuentro por ahí luego mío. Pido permiso cuando sé de quién es, y si no sé de quién es, bueno, está por la web, está para usarlo. Entonces, me pareció que tenía mucho que ver con lo que necesitamos hoy. No solamente hoy, acá, en este estudio, sino hoy, en el mundo. Uh-huh. Y se llama El Abrazo. El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues hay un poder curativo en el abrazo que aún desconocemos. El abrazo cura el odio. El abrazo cura los resentimientos. El abrazo cura el coraje y los malos entendidos. El abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. Cuando abrazamos, soltamos amarras. Perdemos en instantes las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da la paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensa o a la defensiva y nos permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los brazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo. Un abrazo de un te amo. Un abrazo de qué bueno que estás aquí. Un abrazo de ayúdame. Un abrazo de hasta pronto. Un abrazo de perdóname. Un abrazo de te perdono. Un abrazo de cuánto te extrañé. Abrazos. Cuando abrazamos somos más de dos. Somos familia. Somos accesibles. Somos sueños posibles. El abrazo debería, sí, ser recetado por los médicos. Pues rejuvenece el alma y el cuerpo. Y por eso hoy te dejo aquí un abrazo. Hermosísimo. Hermoso. Hermosísimo. Es lindo, ¿no? El abrazarse nos conecta, rompe la barrera, ¿no? La piel es en la frontera hacia el otro. Eso es lo que tenemos que bajar. Y aquí estamos. Bueno, ¿sabes qué? Yo hice una lecturita, ¿no? Tiré el oráculo, lo agarré. Bueno, que se viene la lectura. Y se vino. A ver qué nos depara. Y salieron y dije, palabra mundo, hoy cierra un ciclo. ¿Qué eventos le pueden llegar a significar en el próximo año 2020? Salieron unas cartas maravillosas. ¿Y qué le depara a un palabra mundo? A ver. Las estrellas. Me así, voy a las 12 de la noche. Así comenzó la lectura, con la carta de las estrellas. Qué lindo, me encantó. Es la carta de las ilusiones, la fama, la inspiración, el reconocimiento. Todo se manifiesta y se extiende tal como son las estrellas amplias, amplitud en el cielo. Significa seguir un modelo, no dejar de soñar con lo que se anhela y multiplicarlo como se multiplican las estrellas. Para ello, ¿qué hay que hacer? Continuar planificando en grande, mucho, y permitir que esos sueños se trasladen a proyectos. Le sigue a la tirada la carta del corazón. ¡Wow! Dije, no, esto no puede ser mejor. ¿Qué significa la pasión? La armonía, el placer. El trabajo por vocación. Ser feliz dando amor y compartiendo. Si la asocio a las estrellas con la carta del corazón, digo, es la ilusión. El soñar, ser feliz y hacer feliz. Ahí estoy asociando dos cartas. Y en último lugar salió una carta que se llama Los Caminos. Los caminos significa tomar decisiones. Reflexionar para elegir. Es como llegás, vas por la ruta y no estás señalizado y tenés una bifurcación. Y vos decís, voy hacia la, ¿qué lados? Voy hacia allá. ¿Hacia dónde tengo que ir? Ese es trabajo propio, tuyo. Es buscar alternativas. Nuevas oportunidades vienen. Estando a un lado o al otro del camino. ¿Qué sendero va a elegir Palabra Mundo? Se presentarán diversidad de opciones. Pero sabemos que es la acción. El camino es acción. Es andar. Es estar en movimiento. Leyendo en el espejo, se lee espejo, quiero decir la primera con la última, ¿no? Dije estrellas, corazón, caminos. Estrella y caminos me dice que hay multiplicidad de opciones. Entonces, los mejores augurios para el 2020, Palabra Mundo, porque las cartas fueron fabulosas. Un aplauso. ¡Bravo! Y te lo dice Yacibel Luna. Yacibel Luna, maravilloso. Bueno, el año que viene Yacibel Luna está en el proyecto de Palabra Mundo. Ahí estaremos, veremos qué caminos tenemos, cuáles serán las opciones. Bueno, ¿sí? Fantástico. Entonces, vamos a saludar a la gente. Voy a saludar a la gente. Saluda, ¿sí? Saluda. Porque yo hice la propaganda en mi Face y a Cibel Luna, para quien me quiera buscar, Instagram también, y a Cibel Luna. Entonces yo les quiero desear a todos unas fiestas felices, con paz, con armonía, con compasión, con comprensión. Y un año nuevo, que en realidad el año nuevo es para nosotros porque es un cambio de número, aunque fuerte, ¿eh? 2020. Sí, vos dijiste año doble. Doble, te dije la otra vez. Me voy a acordar, 2020. Bisiesto y doble. Claro, o sea que vamos a tener, ya vamos a andar hablando del 2020, que se viene con todo. Pero yo lo que les quiero desear, porque en realidad el cambio es un número para nosotros acá en este plano. Nosotros que somos de tercera dimensión. En todo lo que tiene que ver con la energía superior, no existe un año nuevo. Siempre es lo mismo. Siempre es igual. Pero bueno, como nosotros creemos en esto, para todos nuestros compañeros, amigos de este espacio, les deseamos lo mejor. Yo les deseo que el universo los colme con los mejores regalos que tiene. Amor, salud, bondad, compasión, comprensión, paz. Buenísimo. Mabelita, ¿querés saludar? Sí, deseo que pasen un feliz año todos y que empiece un año diferente, mira, Marita. Acá y con mucha esperanza. Acá y en Puerto Gabot. Por supuesto, la gente de Gaboto, por supuesto. A todos, la verdad. Bueno, escuchemos un poquito de algo. Las miradas que un día partieron, ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las endijas? Quiero decir que recibimos mensajitos de Bolsón, que están escuchando, Iván y Carla. Y Víctor, mi hermano, está escuchando y manda felicidad para el 2020. Gracias, compañero de la escuela. Y Mirtita España parece que algo también nos escribió. Ah, sí, mira qué bien, ¿eh? Salió de entre las cenizas como el ave fénix. Grande. Y mi prima Ana me pide el número de la radio. El número de la radio, que nunca lo doy, es 3974-7601. ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no pueden...? Decía mi abuelo que cada palabra tiene su dueño y que una palabra justa hace temblar la tierra. La palabra es un rayo, un tigre, un vendaval, decía el viejo mirándome con rabia mientras se servía alcohol de farmacia. Pero ay del que usa la palabra a la ligera. ¿Sabés qué pasa con los mentirosos?, decía. Yo quería olvidarme del abuelo mirando por la ventana a los huchas que daban vueltas en el inmundo cielo del pueblo. O le subía el volumen a la tele. La señal llegaba con interferencia, una explosión de puntitos. A veces eso era todo lo que veíamos en la tele, puntitos. ¿Sabes lo que le pasa al que miente?, insistía el abuelo, esquelético, amenazándome con el bastón. La palabra lo abandona. Y al que queda vacío, cualquiera lo puede matar. Así cotidiana del atardecer, ¿a dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca bueno, vuelven a ser? Para que no nos abandone la palabra, para que nadie nos pueda matar. Ya ha corrido demasiada sangre por estos territorios. Sí. Que continúan circulando las palabras y que nos habitan. Gracias, amigas, por estar acá. No, gracias, no, gracias a vos. Gracias a vos, Marina. Y bueno, un gusto. ¿Te gustó? Yo sí, también. Gustó. Lo vengo disfrutando un montón. Sí, me gustó. El año que viene las voy a tener las dos. Besos para todo. Más Carlita en el Bolsón. Sí. A Iván. A Carlita y a Iván. Sí. Allá en el Bolsón. Víctor. Sí. Para todos. A todas y a todos. Está sonando el celular, seguramente, sí, que están llegando mensajes. Saludos a todos y a todos los que pasaron por este espacio. Seguramente, a que todos. Fueron muchos. Muchas. A ver, tengo un mensaje. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy rápido el número, no lo enganché, pero les dejo un mensajito. Marina, te mando un beso enorme. Te quiero mucho. Un beso grande a Mabel. Y bueno, y a todos los que participaron hoy. Estuvo buenísimo el programa. Está buenísimo. Un beso enorme. Anita. A ver, ¿qué más? Bueno. Nadie más. Ah, sí. Perdón. Tía, estamos escuchando el programa. Muy lindo, muchos abrazos para vos y feliz cierre de año. Felicidades. Esa fue Erika. Ah, Erika. Erika, para toda la familia, para el Manu, para Alejo, para Gerardo, para todos, todas. No sé. Seguramente nos olvidamos de alguien cuando empezamos con los nombres, ¿no? Por eso uno busca generalizaciones a todas las que pasaron por acá. A todos y a todas. A todos ya... y a todas. Bueno, por acá pasaron casi todas. Claro. Acá ha sido palabras de mujeres, más que nada. Pero bueno, vamos... Sí, dentro de los cambios, a lo mejor hay que diversificar. No, sí. Vamos a ir cambiando. Hay otro, hay otro mensaje, me parece. A ver, vamos a esperar que Javi termine de tomar el mensajito. Ah, Patri Bastianini. Patri, un abrazón, un año hermoso para vos, para todas las Bastianini, a Valentina que estuvo acá el viernes pasado y estuvimos leyendo también mucha poesía. Gracias por escucharme, gracias, esto fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Yo no soy la misma después de haber transitado todo este tiempo por este lugar. Un agradecimiento muy grande también a este espacio, a la Radio Mosh, a Gabriela, que es una genia. Gracias, total. Gracias, Gabriela. Una genia total acá soportándome, que le pongo las cosas mal, que la hago cambiar, que le digo que suba, que corte, que bueno, en fin. Que le tiramos músicas raras. Gracias al Javi, que siempre está ahí. Sosteniendo. Siempre acompañando. Esperamos que retome espacios, claro, estos Gaby. Espacios el año próximo. A lo mejor el año próximo comienza de nuevo. Uno nunca sabe. Y bueno, sabe. Nos vamos. Dale. Bueno. Nos vamos. Un besito para Salvador, que me olvidé. Y un beso enorme para Salvador. Dios mío. Ay, me olvidé. Saludé a Carla, Iván. No lo saludé a Salvador. Un besito para los tres. Un saludo a todos los que me conocen. Y listo, cerramos. Hasta el año próximo. Hasta pronto. Chau. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer.